Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy, pero muy buenas tardes. Esto es Hora Libre en el Barrio. Quien les habla, Clarisa Gambera. En la operación técnica está Julián, el operador acá de Radiográfica, que nos recibe cada viernes para hacer radio de verdad, como suelen decir los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Yael Blanca, mi compañera de REC, está haciendo la producción, nos saca fotos. Nosotros somos de la Dirección de Inclusión Escolar y hacemos radio en las escuelas. Y trabajamos con las docentes, con los docentes, contenidos que se dan usualmente en los distintos grados o niveles de la escuela, y le damos una vuelta radiofónica. De eso se trata este ciclo de Hora Libre en el Barrio, que está arrancando. ¿Cómo les va? Bien. ¿Nerviosas y nerviosos? Más o menos. Bastante. Sí, mucho. Mucho, bien. ¿Quién va a presentar la escuela de la que vienen? ¿Quién se anima? Yo, que me llamo Valentina. ¿Qué tal, Valentina? ¿Cómo te va? Bien. Mirá qué canchera que estás con el micrófono. Bájatelo un cachito que te queda alto. Ahí va. Contanos de qué escuela venís. De la 17 del Distrito Escolar 12, Casilda Igarzábal de Rodríguez Peña. Muy bien. Ahí está presentada. ¿Y qué grados son? De séptimo y sexto. Sexto y séptimo grado. Hay gente que ya vino. Sí, sí. Bien. Que ya hizo la experiencia y que ya están de salida de la escuela. Se está terminando la primaria. ¿Quiénes son acá los de séptimo? Yo, Pilar. Valentina, Elizabeth, Ángeles y nadie más. ¿Y Pili qué onda? ¿Nostalgia, tristeza, alegría? ¿Cómo va esto de cerrar séptimo grado, cerrar toda la escuela primaria? Bien, feliz. ¿Feliz? Bien. ¿El resto comparte la felicidad? Sí. ¿Están con ganas o más o menos? Sí, nerviosos. Nerviosos, sí, es que es todo, todas esas sensaciones juntas es nervioso, está bien. Bueno, ¿quién me cuenta un poquito qué trajimos para compartir hoy en Hora Libre en el Barrio? ¿El primer tema cuál va a ser? La tecnología. La tecnología. Chan, ¿qué cosa? ¿Qué es la tecnología? Así, en borrador, ¿qué es la tecnología? Más o menos para el que no sabe, no, desconoce la palabra. ¿Es la naturaleza? ¿Sí, no? ¿Qué es la tecnología? ¿Qué es un objeto tecnológico? A ver, decime. Sería como... yo doy un ejemplo, un celular. Bien. Una computadora. Okay. Y una tablet sería. Sí, ¿y un tenedor? No, eso ¿no? Sería un objeto metálico. Ah, bien, está bien, bien, bien. ¿Y cómo arrancamos? ¿Qué es lo primero que trajeron para contarme sobre la tecnología? Me dijeron que estuvieron leyendo una novela. Sí. ¿Qué novela leyeron? Leímos una novela en séptimo grado que se llama Caro Dice y se trata de dos personas que se conocen por medio de un chat. Estos chicos decidieron conocerse y nos pareció bueno poner este ejemplo porque se trata de eso, de que hablan por chat y todo eso. Y un consejo que les damos es que no se tienen que juntar con alguien que conozcan así por chat o por cualquier lado porque no saben si el otro tiene buenas intenciones y si es quien dice ser o... Ahí está, mira, importante. A ver, la novela entonces son dos jóvenes de qué edad más o menos. 13, así, y se conocen por chat. Bien, ¿no se ven nunca personalmente? Sí, sí. Ah, sí, después se encuentran. ¿Y cómo es que se conocen por chat? ¿Son amigos de alguno? ¿Cómo es que se encuentran en un chat? No, porque como empezaron a hablar por chat, sí. No se conocía ninguno con ninguno. Pero yo no, ya entendí eso, pero ¿cómo es que uno llega a encontrarse con ese otro a quien no conoce en el chat? Quiero saber. ¿Es, comparten un foro? No, como que los buscan en el chat para chatear con cualquiera. Claro. Y empiezan a chatear. Empieza la charla. Conocerse. Y empezar a conocerse en el chat, ¿cómo sería? Porque cuando uno empieza a conocerse personalmente, medio que arranca mirándose. Y ya cuando uno se mira, ya tiene mucha información. Yo los miro a ustedes y me doy cuenta que van a la primaria. Me doy cuenta de un montón de cosas de solo mirarlos. Pero al no verlos, ¿cómo empiezo a tener información sobre la otra persona? O sea, preguntándole. Preguntando. Por ejemplo, ¿cuáles son las preguntas más usuales para conocer a otra persona? ¿Cómo te llamás? ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? ¿Qué más podrían preguntar? ¿Dónde vivís? el lugar donde vivís. ¿Qué más puedo preguntar para conocer a otra persona? ¿Ustedes qué preguntan cuando conocen a alguien? ¿De qué país sos? Bien. ¿Cuál es la trampa o lo que puede aparecer como característica en el chat? Que mientan. Puede pasar, porque lo que no está es la imagen, ¿no? O puedo poner imágenes que no sé si es la real, porque no tengo cómo comprobarlo en principio. Sí, porque hay personas que se hacen pasar por otra persona en el chat. Y yo te podría decir a vos que tengo 10 años. Si sí. Vos me ves, no me das 10 años ni a palo. No. Bien, pero yo te lo podría escribir. Sí. Y si voy entrando en la conversación y voy con, yo qué sé, me entero qué cosas hasta les gustan que a los chicos de 10, y eso lo puedo ir haciendo. Sí, hasta que la otra persona le dice de juntarnos y ahí desaparece la persona. Porque ahí se cae, la mentira se cae. Claro, en el frente a frente la mentira se cae. Entonces está bueno. ¿Ustedes tienen un audio sobre los consejos? Sí. Escuchemos el audio y después seguimos charlando. No digas tus datos personales en las redes sociales. Pueden contactarte desconocidos. Sepan usar la tecnología, pero no como adicción, sino con cuidado y moderación. No des tus contraseñas a extraños ni las anotes en ningún lado que todos puedan verlas. Escuchábamos los consejos de las chicas y los chicos de séptimo grado en esto del uso de las redes sociales, ¿no? De la tecnología. Ustedes saben que cuando decimos tecnología, cada época pensó en cosas distintas. En algún momento, por ejemplo, cuando yo era chica, había mucho debate sobre la televisión y si nos hacía bien o mal a las personas y a los niños y cuántas horas teníamos que estar los niños frente a la tele. Y había mucho miedo y preocupación sobre cómo nos transmitían los contenidos por tele. Parece de dinosaurios ahora, porque el problema ahora son las redes sociales y otro tipo de tecnologías. Pero también siempre las sociedades pensaron alarmadas y un poco asustadas ante la tecnología nueva. Está bueno no tenerle miedo a la tecnología, pero como ustedes bien decían ahí, saber qué cosas hay que tener en cuenta. ¿Esos consejos de dónde los sacaron? ¿Son cosas que suceden, esas que ustedes dijeron? Sí. Algunos, o sea, son cosas que pensamos nosotras que habría que hacer con la tecnología. ¿Pensar o no saben qué pasan? A veces pasan. A veces pasan. ¿Cuál es la información personal que a uno se le termina escapando cuando anda conociendo sus a gente que personales no conoce? Los datos personales. Bien, ¿qué otras cosas? ¿Dónde vivís? ¿Tu casa? ¿Tu familia? Bien. Y avanza una conversación, entonces uno que se sentía medio aburrido siente que tiene una amiga, un amigo nuevo, ¿no? Sí. ¿Y esas amistades qué onda? O sea, algunas pueden tener suerte que ninguna de las dos personas tiene malas intenciones, o otros tienen mala suerte que la otra persona tiene las malas intenciones. Bien, una vez leí un chiste que decía, tengo 1 millón de amigos, ¿viste en el Facebook que llegás al tope? ¿Se puede tener 1 millón de amigos? No. ¿O se puede tener 1 millón de amigos de Facebook? ¿Es lo mismo un amigo o una amiga que un amigo y una amiga de Facebook? No. ¿Por qué? ¿Cuáles serían las diferencias? Porque hay gente que le manda solicitud en Facebook para hacerse el que tiene más amigos, pero no los conoce. Bien, por eso, ahí tenés un montón de, podés ir acumulando amigos de Facebook. ¿Cómo es un amigo de la vida real, ese con el que te juntás para jugar, o una amiga con la que te juntás también para jugar o para charlar? Compartís tus cosas, le decís lo que te pasa y confías en la persona, lo conoces bien. Porque ya la conoces en persona, ya sabes que no tiene malas intenciones. Bien, ¿no reemplazan los amigos virtuales a los amigos en persona? No. Bien, por ahora no, estamos de acuerdo en eso. Por más avance tecnológico que haya, no reemplazamos. ¿Ustedes todos usan redes sociales? Sí. ¿Quién tiene Facebook? Yo. Están todos fuera de la ley, ¿no? Porque no se supone que es para mayores. De 14, está bien. Bien, igual están todos los niños de la humanidad fuera de la ley. ¿Instagram alguno usa? Yo. Todos. ¿Facebook está pasado de moda ya? Sí. Ay, más o menos. Dios mío. Me mira, sí, me pone cara como... Bien, avanzan las tecnologías. ¿Qué otras tecnologías ustedes usan o hay? WhatsApp. ¿También tenés? ¿Usás? Snapchat. ¿Y eso qué? Sí. Contame. Es una aplicación que te pone filtros, o sea, para ponerte una carita. Y te puedes sacar una foto y enviarla. Ah, sí, la conozco, porque me mandan cosas de esas, pero no la uso. Está bien. ¿Qué otras cosas usan? YouTube. ¿Para qué usan YouTube? Vení más cerca, vos que estás muy ahí lejos, Agustín. ¿Para qué usas YouTube? Para hacer videos. ¿Haces vos videos? ¿Qué videos haces? Contame. Subo juegos. ¿Jugando o explicando cómo se juega? Jugando. ¿Alguien más hace algo de eso? No, yo los miro. ¿Vos los mirás? Yo también. Bien, ¿vos qué haces? Contame al micrófono. Yo tengo un canal con un amigo y bueno, lo que hago es subir, por el momento estamos subiendo juegos. Pero, por el momento, ¿y, y los planes? Los planes es, bueno, seguir subiendo juegos, seguir... ¿Alguien ve el canal de él y su amigo? ¿Vos lo ves? Sí. ¿Y qué onda? Y está bueno, me gusta mucho y me suscribí. Ah, mira, me estoy sintiendo vieja de verdad. Empiezo a deprimirme. Decime. Y yo también tengo un canal de YouTube. Ah, ¿y qué subís? Y juegos. ¿Todos suben juegos? Sí, y ahora estoy por, ¿no? Estoy viendo para mejorar mis videos y subir, seguir subiendo y esperando que me gane más. La idea es que más gente se suscriba a tu canal. Sí. ¿Cómo se promociona para que se suba más gente a tu canal? ¿Cómo se entera el resto de la gente? No lo sé, estoy preguntando. Algunos por chat y los amigos en persona se ven y le dicen, ah, mira, acá hay un canal. Y va de boca en boca y pasando... Sí. Pero también la gente, porque el video es público, lo puede ver otra gente que no conoces y se puede suscribir. Y para que llegue otra gente le tenés que poner alguna etiqueta medio clave, porque si no, ¿cómo llega? No, te aparece en YouTube, como hay veces que te puede aparecer como recomendados. Como... Para que te recomienden, igual debes tener que tener muchos suscriptos, ¿no? Si no, no te recomienda YouTube, ¿o no? Sí. No sé cómo funciona. ¿Yo puedo estar buscando otra cosa y me apareces vos con un jueguito? Pues... Voy a estar mirando con atención. Decime. Otra forma de poder pasarlo es poniendo tu video como... como para publicidad, pero... por eso tenés que hacer un montón de cosas. Por ejemplo, tenés que tener más de un límite de suscriptores. Bien. ¿Tenés esos planes vos? Sí, en realidad no. No. No. No. Bien. Chicas, ¿alguna de ustedes usa alguna tecnología, alguna aplicación o...? Instagram. Sí. ¿Para qué lo usas? ¿Qué compartís? Yo no sé si subo muchas cosas, pero sigo porque hay seguidores que te llegan las notificaciones de, por ejemplo, yo soy de San Lorenzo y sigo a alguien que sube cosas y sé cuándo juega, si ganó, si perdió. Bien, ahí hay información. Básicamente en imágenes, ¿no? Mucha imagen. Sí. Bien. Las pocas veces que vos subís, ¿qué imágenes subís? Fotos mías con mis amigas. Fotos tuyas con tus amigas. Cuando subís las fotos, ¿pensás en algún criterio, algún límite, algún tipo de foto no subís? ¿Qué decidís algo sobre eso o lo haces medio sí, sin pensar? Sí, tengo una foto, poner enfrente de mi casa, que se ve el número y todo, intento cortarla okay. O cosas así. Bien, hay criterios, o sea, no es verdad que la imagen es instantánea. Cada vez que tomamos una foto, tomamos decisiones. ¿Qué queda dentro, qué queda afuera? Y después tengo otra nueva decisión, que es qué recorto, qué subo y qué no subo. Bien, ¿todas las imágenes de las chicas con sus amigas son iguales o uno puede también tener distintas intenciones en lo que va a mostrar y generar diferentes efectos con lo que muestra? Va, en realidad la mayoría sube fotos de sí mismo solo, haciendo algún gesto con las manos sin que se le vea la cara. A ver, explícame más. ¿Cómo un gesto con las manos? ¿Te tapas la cara con algún gesto? Como que se tapa la cara con algún gesto para que no se le vea la cara y la mira. Sube. ¿Hay mucho de eso? Sí, ejemplo mira, el mundo desconocido. Me voy a fijar, ¿eh? Bien, ¿ustedes chicas usan alguna red social? ¿Cuál? Contame el micrófono. Ah, contame, alguna de las dos, cuénteme. ¿Usan Facebook? Sí. Sí. Bien, ¿y qué suben usualmente? ¿Subís cosas vos o mirás lo que los demás ponen? No subo nada. No subís. Bien. ¿Los demás a Facebook suben cosas o miran lo que hay? Hace mucho que no subo yo. Hace mucho que no suben. Yo lo único que lo uso es para los jueguitos. Todo para jueguitos, para compartir. ¿Y juegan en red también? Sí, muchas veces online, sí. Online sería, se llama. Está bien. Porque a veces te aburrís de jugar solo a juegos que son en solitario. Bien. A mí me llamó la atención. ¿Saben lo que vi? En un cumpleaños vi que había gente, muchos chicos con tablet jugando en el mismo lugar, en un juego, todos conectados. Y después también veo que hay chicos que llegan de la escuela y en vez de ir a la... Antes iba a la plaza. Yo iba a la plaza cuando venía a la escuela. Iba a mi casa, tomaba la leche, iba a la plaza. Y ahora, como muchos chicos no nos dejaban... O sea, antes me dejaban ir a la plaza, pero ahora no los dejan ir solos a la plaza. Se encuentran jugando en línea. Sí, claro, mucha gente se preocupa más por las redes sociales o por el celular que por el estudio, la familia, los amigos. ¿Ocupa mucho tiempo esto de estar en las redes más que otras cosas? Y claro, si te quedas muy filtrado en el teléfono mirando todas las fotos, sí, te puedes quedar hasta 3 horas con el celular. ¿3 horas mirando fotos con celular? O más. Hay mucha gente que se queda hasta la madrugada con el celular mirando videos, haciendo cosas. Contame. Hay problemas, ¿no? Que hay chicos que están todo el día con los celulares y los padres se preocupan. Y hay veces, ¿no?, que hay problema que puedes llegar a quedarte ciego. De tanto mirar ahí la pantallita, ¿vos decís? Sí. Bueno, ¿y quién de ustedes, cuántas horas pasan ustedes viendo pantallitas? Yo máximo 1 hora. ¿Estás segura? Es una verdad total lo que me estás diciendo. A veces. Chan. ¿Cuántas horas allá pasas, más o menos? Haceme el 2 horas. 2 horas. Ahí van creciendo la cantidad de horas. Vos decime, a ver. Yo un día en verano me quedé de las 5 hasta las 4 de la mañana. Pero solo en vacaciones y por única vez, me imagino. ¿A la noche quién se acuesta tarde porque se quedó viendo alguna pantalla? Yo. Una mano, 2 manos, 3 manos, 4, 5 manos. ¡Ah! ¡Tremendo! ¿Y a qué hora se levantan? La verdad que no sé. Medio tarde, porque son del turno tarde ustedes. Sí. Ah, por eso zafaron. Bueno, vamos a meternos en el tema de recomendar algunas películas. Escuchamos en el medio un tema y después me cuentan un poco, ¿sí? Un poquito de música para este viernes de lluvia. No puedo creer que una escuela me haya traído AC/DC. ¿Por qué trajeron este tema? ¿Quién me cuenta? Porque este tema musical fue usado en la película de Iron Man y en la de Megamente. Ah, y estamos hablando de tecnología. Claro, sí, por los efectos de las películas. Grosso la lección. Muy bien. Y encima AC/DC. ¿A vos te gusta AC/DC? ¿Te encanta AC/DC? Chan, mira vos. Bueno, tecnología. Chicas, ¿ustedes en el taller de escritura o ustedes? Tienen léanme lo que armaron en el taller de escritura sobre tecnología. La tecnología nos beneficia en muchas cosas, pero hay que saber usarlo con moderación. Porque, a ver, nosotros pensamos, desde que existen los celulares, mucha gente, más que nada los adolescentes, los chicos, se preocupan por las redes sociales más que por el estudio y la familia. Están filtrados en el celular y no se preocupan por pasar un momento en familia, ir a la plaza, jugar. Sí, es tanta esta adicción en los teléfonos que en Japón inventaron unas luces que están en el piso de las esquinas, verdes y rojas. Que cambian con el semáforo. Sí. Para que la gente no tenga que sacar la vista del celular y mientras está con la vista en el celular, por el costadito, mira la luz y frena. Para que no la pisen. Sí. Bien, adicción a la tecnología. Bien, bueno, todo un tema porque ustedes, sí, son los la generación de las pantallitas y por momentos hay que cortar. ¿Qué podríamos hacer? ¿Queda texto? Sí. A ver, díganme, perdón. La tecnología ha avanzado mucho. Los televisores, teléfonos y computadoras y tablets. Cada vez los actualizan más y hay más accesorios. Y encima cada vez más caros. Mucha gente a veces prefiere estar encerrados en su casa con los aparatos electrónicos. En vez de salir con la familia, amigos. Pero lo malo es que cada vez más caros y te lo pueden robar. Bien. Cada vez hay más accidentes provocados por el uso de celular en la calle. Hay más gente a la que atropellan por usar el celular mirando el celular. Bueno, yo me digo eso. Cruzar la calle sin mirar el semáforo, ¿sería? Sí. Y motochorros que se lo sacan. Bien, claro, hay un objeto valioso todo el tiempo en la mano, exhibiéndose, ¿no? Sí, porque o sea, lo tiene afuera y están usando los auriculares así que no escuchan nada. Escucharían la música que están escuchando. Claro. ¿Queda algo de texto? No. Bueno, y si apago las pantallitas, ¿qué podría hacer? Quiero saber. Tiene que haber algo que yo haga a cambio que valga la pena, porque debe estar divertido jugar a los jueguitos. Toda esa gente no debe ser tan tonta que está toda enganchada a las pantallas. No. ¿Qué le podríamos proponer a quienes escuchan? Bueno, apaga un toque la tablet o apaga un toque el celu. ¿Para hacer qué? Para pasar tiempo en familia, con por los ejemplo, amigos, salir. Bien, salir. ¿Qué más? ¿Qué harías si apagas un rato el teléfono? Salir con mi familia, ir de viaje. Puedes comprar revistas, crucigramas. Bien. O más que estar filtrada en una pantalla, puedes leer un libro. Eso, estar filtrada en la pantalla, me da impresión la palabra. Chicos, ¿ustedes qué harían? Apagamos el jueguito y ¿qué hacemos? Una película. Esa es otra pantalla, cambiamos de pantalla. ¿Qué se puede hacer si yo no estoy con una pantallita? Dormir. Dormir, bien. ¿Despejarte qué sería? Descansar la vista. El mundo gira alrededor de las pantallas. Solo el intervalo entre pantalla y pantalla para despejar la vista. ¿Qué hacían los niños y las niñas antes de que existan las pantallas? Iban a los parques. Saltaban a la soga. Sí. ¿Qué más? Se juntaban con sus amigos para jugar. Y bien. Los días de calor, con agua. Bien, ¿qué otra cosa hacen? Pelea de bombitas de agua. Sí. Pelea de bombitas de agua. ¿Qué más se podría hacer o qué hacían los niños, esos niños que no tenían pantallas? Bueno, otra cosa que hacían era jugar con juegos que podían jugar dos físicamente, como por ejemplo un balero o una pelota de fútbol. Ok, ¿todas esas cosas son cosas del pasado o son los niños de la prehistoria o eso hoy convive con las pantallas? Hay juegos que están en el celular que puedes jugar a la pelota. ¿En el celular? Sí. ¿Y en la canchita? En la canchita también puedes jugar, pero en la pantalla también. Bien, yo la pregunta que hago es, ¿vale la pena algún día pagar para ir a la plaza a jugar a la pelota? Sí. Ay, menos mal, porque me estaba por morir ya. Bien, ¿está bueno jugar a la guerra de bombitas? Sí. ¿No hay ninguna aplicación por ahora que lo haga? No. Bien, okay, bueno, vamos con el carnaval y las bombitas. ¿Qué cosa está buena hacer que no tenga que ver con las pantallas? Tírame una. No se te ocurre jugar nada. Al fútbol. ¿Jugar al fútbol? ¿Vos jugás al fútbol? Sí. Ah, bien. ¿Y usted haces alguna cosa que no tenga que ver con las pantallas? ¿Qué? Leer. Ok. ¿Vos? Jugar a la pelota. Bien. ¿Y vos también? Jugar juegos de mesa. Ah, existen los juegos de mesa esos que venían en caja. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Los conocés vos? Sí, los conocés. Bien. Bien, hay cosas que igual podemos hacer. Y no es que tenemos que eliminar las pantallas ni que está tan mal, pero a veces se puede ir alternando alguna cosa. Claro, pero mucha gente no toma en cuenta esos juegos o los libros. y prefiere estar con el celular. Bien, los adultos ahí tenemos una responsabilidad, porque por ahí hay que ayudar a que, por ahí es más fácil prender la aplicación del celu. Lo que tiene ahora mismo de peligroso es que a veces vas a la plaza y te pueden robar y te pueden matar, porque ahora mismo no les importa si le das las cosas o no. Te matan. Sí, es que vas a jugar a la pelota. Pero puedes ir a una canchita, puedes ir a un club, puedes organizar con algunos compañeritos para que una mamá vaya y se van turnando. Hay que ir buscando alternativas, decime. Algunas veces hay unos chorros que te cortan el dedo porque la contraseña. Hay algunas personas que es con la huella digital. Ajá. Me da impresión lo que estás diciendo. La contraseña, ¿qué me van a hacer en el dedo? Te podían cortar el dedo. Igual a mí, yo tengo un montón de años y todavía no me pasó nunca nada de eso. Es más, no me robaron nunca. No, es que hay celulares que en vez de haber una contraseña, en vez de tener contraseña es con la huella digital. Entonces te sacan el dedo y te lo usan ellos. Bien, insisto, vamos a cerrar un poquito acá porque hay unas recomendaciones, acá hablamos de tecnología sobre pelis para ver, para mirar esta cuestión tecnológica en el cine, pero en relación a la seguridad, sí, es un tiempo distinto. A mí me dejaban ir sola a la plaza y yo no dejaría a mi hija ir sola a la plaza en el mismo barrio. Pero sí puedo organizarme para que podamos ir llevar a algunas compañeras y que nos vamos tornando las mamás y darle un tiempo a esto de apagar las pantallas y poder ir a algún lado. Hay que pensar, y tampoco pasa nada en la plaza que sea tan peligroso, tiene mucho que ver con lo que estamos consumiendo y el discurso de la seguridad. Pero bueno, ya lo charlaremos en otra ocasión. ¿Qué pelis miro para ver algo de esto de la tecnología o qué recomendaciones me trajeron? Primero trajimos un texto a ver, y luego las recomendaciones. Okay. Las películas son un medio de entretenimiento y diversión, sea género que sea, como el terror, acción, comedias familiares, románticas o infantiles. Estas son algunas de las películas que van a salir este año. Son algunas como Emoji. Se trata del mundo detrás del teléfono, a través de que te lo van mostrando por el chat o por esas cosas que tanto usamos y usamos los emojis. Bien, ahí hay algo de la tecnología en el cine. ¿Tenés otra voz? It 2. Es la versión mejorada de la primera película de It. Se trata de un payaso que devora a los niños. El género es de terror y se estrena el 30 de septiembre de 2017. Me da miedo. Igual es un clásico, los payasos que devoran niños. Antes también había. Decime. Hay otras como Thor Ragnarok, que se trata de que se destruirá el mundo, y también aparecen dos personajes de la tan clásica película de acción Marvel. Ajá, mira. ¿Alguna más? Para este fin de semana. Ah, pero todavía falta, son estrenos, decime. Sí. También está. Hay una saga de películas que es muy famosa y es Star Wars. Esta película va a ser la sexta, si no me acuerdo muy bien. Y bueno, es el último Jedi. Se llama así la película. Se trata de que no hay más Jedis en el mundo como antes. Es de acción y comedia y va a salir el 15 de diciembre de 2017. Bien, es un buen ejemplo porque se ve a lo largo de muchas décadas el uso de la tecnología. Igual hay algo de la espiritualidad y la mística que tienen esas historias para que tengan un formato más interesante. Última y nos vamos a la tanda, decime. Ninjago se trata de 5 ninjas que detienen al villano de la película. Es de acción, comedia y infantil. Va a salir el 22 de septiembre del 2017. ¿Listo? ¿Y faltó alguna más? Una, dale, decímela rápido y ya nos vamos. Rápido, rápido. Se trata de Jumanji, que se trata de chicos que están en escuela y se encuentran un juego mágico. Es de acción, misterio, familiar y se estrena el 27 de diciembre de 2017. Bien, y es un arcaico juego de mesa, de cajita. Muy bien, sí. Nos vamos a la tanda de la radiográfica. Inicio espacio publicitario. En el séptimo día, tampoco descansamos. Porque los domingos no son puro cuento. radiográfica. 10 años recuperando el aire. Agu Fumigaciones SRL, la empresa dedicada al control integral de plagas y limpieza de tanques de agua potable. Hace más de 35 años, con el menor impacto ambiental y los mejores planes de control y servicios para nuestra comunidad, en Barracas y Zona Sur, con alcance a todo el país. Agu Fumigaciones SRL. Encontranos en Isabel la Católica, 1261, Barracas. Teléfono 4302-3034 y líneas rotativas. www.agufumigaciones.com.ar. ventas@agufumigaciones.com.ar. Agu Fumigaciones SRL. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Búscanos en Facebook, Radiográfica FM 89.3. Radiográfica FM 89.3. Defendamos el cine nacional. Defendemos el cine nacional. El cine argentino se autofinancia. A partir de un impuesto a cada entrada de cine y un canon a la facturación de las radiotelevisoras, se compone el Fondo de Fomento Cinematográfico. El cine no le quita fondos a la salud, no le quita fondos a la educación ni a los jubilados. Defendamos el cine nacional, fuente de trabajo genuino y patrimonio de nuestra cultura. Hablamos de cine y cultura. Hablamos de cine y cultura. Porque el cine y la cultura. Porque el cine y la cultura hablan de nosotros. Frente al apagón informativo, encendé medios populares. Radiográfica FM 89.3. Se escucha, se ve, se siente. Fin de espacio publicitario. Y seguimos en Hora Libre en el Barrio. Quien quiera espiar un poquito de lo que va pasando cada viernes acá en Radiográfica, en www.programarec.com.ar se suben los audios, se ven las fotos de los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires que hacen este ciclo. Y ahora tenemos un cambio de equipo. ¿Cómo les va? Bien. Otra vez nerviosos y nerviosas porque estaban escuchando afuera y ahora les toca a ustedes hacer el vivo de la radio. Qué momento hablar al micrófono, ¿no? Sí. ¿Nerviosas? Sí, sí. Sí. Sí. Bien, cambiamos de tema. Es un popurrí de lo que se viene trabajando. Igual está bueno pensar esto como contrapunto. Hablábamos de la tecnología y ahora vamos a hablar de la ecología. ¿Quién me va a contar qué es ecología? Cada uno le tocó un tema que tiene que ver con la ecología. A ver, dale. Y va a empezar Nerea. Ok, Nerea, dale. Yo voy a hablar sobre la Tierra, ¿sí? La red alimenticia. A ver, dale, contanos. La Tierra es el único planeta del sistema solar que cuenta con las condiciones perfectas para una vida. Todos los seres vivos dependen de la energía del Sol para su existencia. Los rayos del Sol proporcionan a la Tierra la temperatura adecuada para que exista vida. Las plantas utilizan la luz del Sol a través de un proceso llamado fotosíntesis, que les permite absorber y transformar la energía del sol para el crecimiento. Las plantas son la base de la red alimenticia. Los animales herbívoros, desde los gusanos hasta las vacas, se alimentan de plantas y otros animales a su vez se alimentan de los herbívoros, y todos ellos respiran el oxígeno que producen las plantas. Bien. ¿Qué más sobre ecología? ¿Qué otro aspecto de la ecología me trajeron? Yo voy a hablar sobre la contaminación del agua. El océano es actualmente el basurero del mundo. Las contaminaciones llegan al mar por descarga desde las costas a través de los ríos que en el desembocan del aire, de los bosques y como consecuencia de la explotación de los recursos minerales del lecho marino. El agua circula continuamente por la atmósfera, la tierra, los ríos y mares cumpliendo su ciclo. Es considerada un recurso renovable, pero el uso creciente y descuidado amenaza su función vital. Solo el 26% del agua del planeta es apta para el consumo humano en forma de ríos, lagos, lagunas y la inconsciencia del hombre la pone en peligro degradando su medio ambiente y agotando sus recursos vivientes. ¿Cómo se contamina el agua? Muchas personas tiran papeles, comida, bolsas y muchas otras cosas al río sin darse cuenta el daño que están provocando. No solo contaminan el agua, que es un recurso demasiado importante, sino que también dañan a los animales. Otra cosa que contamina el agua del océano o del río es el petróleo que se derrama de los barcos. Los animales acuáticos sufren mucho porque les hace mal a la salud y por eso después se terminan muriendo. Muchas veces pensamos mucho en uno mismo y no tanto en los demás. Es muy común pensar, si yo tiro este papel al río no me va a afectar en nada, pero hay que ponerse en el lugar de otras personas que sí les puede afectar demasiado. Algunas de las cosas que contaminan el agua: bacterias, virus, parásitos que entran al agua provenientes de desechos orgánicos, alimentos, metales, basuras, petróleos, papeles, plásticos y detergentes. Bien, ¿queda algún aspecto de la ecología para compartir? Sí, decime. Yo voy a hablar un toque más como científicamente. Dale, o Agus. Astronómicamente. Ok, dale. Yo voy a hablar de la capa de ozono. Esta es la segunda capa de la atmósfera. Uh-huh. Esta está compuesta por ozono, como dice su nombre, y este es un compuesto de oxígeno que se crea cuando los rayos del sol, los ultravioletas, se mezclan con el oxígeno que viene de la Tierra. Esta capa absorbe muchas de los rayos ultravioletas, que estos nos pueden hacer un daño muy malo o nos pueden llegar hasta morir. Y entonces esta capa nos protege, por así llamar. Igual, algunos rayos pasan por esta y se intercalan y llegan a nosotros, haciendo que nos quememos en la playa y todo eso. Esta capa se puede llegar a ¿romper? Sí, más o menos romper. Mm. Por unos químicos que se llaman clorofluorocarbonos, que vienen en los aerosoles, los sprays y todos esos. Bien, y entonces nos pone en riesgo porque es el famoso agujero. Sí. Bien. ¿Me falta algo de la ecología? Sí, yo voy a dar un ejemplo. Dale, María. La huella ecológica es una parte de la naturaleza del planeta que usamos diariamente en nuestra vida, al comer, al bañar, al bañarnos, al mirar televisión, etcétera. Un ejemplo es la fruta que comemos, nuestra fruta proviene de la naturaleza que está en la naturaleza. Bueno, mucha naturaleza. Ahí usamos la huella ecológica. Bien, Mariano. Otro ejemplo. Más cerquita agua, el micrófono, Mariano. Ahí. El agua que proviene de la naturaleza la usamos como huella ecológica. En nuestra casa la usamos para distintas tareas: bañarse, lavarnos las manos, prepararse la comida, etcétera. Proviene de caños que hay debajo de la casa, por donde sale y entra el agua. El agua que se usa para la pileta del baño y la cocina, y luego se recolecta por otro caño. Bien, chicas, ¿van a hablar de otra cosa? Bueno, yo quiero hacer una pregunta. ¿Puedo? Primero, bueno, definíamos que el planeta Tierra tiene unas condiciones óptimas para la vida que en principio no verificamos en ningún otro lado que haya: el agua, el sol, todas esas cosas que son indispensables para vivir. Y después vos contabas el tema de la contaminación del agua, vos contabas qué pasa con lo que usamos que rompe alguna de esas condiciones indispensables para la vida, y ustedes contaban que algo de eso que tiene el planeta lo usamos todo el tiempo para nuestra vida cotidiana. ¿Todo esto tiene algo que ver con la tecnología de la que hablaron antes? Sí, a ver. Porque el cable que está en la naturaleza, lo usamos para enchufar la computadora, o enchufar a cargar el celular o cosas así. ¿Qué es como? La energía. La energía. Bien, eso. La energía. La naturaleza, entonces, ese planeta que tiene condiciones para la vida también tiene recursos naturales que los seres humanos, las personas, transformamos para hacer elementos concretos de nuestra vida cotidiana. Sí. Antes hablaron de las pantallas. Las pantallas, ¿contaminan? ¿Los celulares? ¿Cómo se hacen? Algo de la vida cotidiana nuestra, ¿impacta sobre ese planeta Tierra que es el único que tiene las condiciones para la vida? Sí. Sí. Bien. Si seguimos consumiendo todo el agua potable que hay, ¿qué pasa? Y la contaminamos. Nos morimos. En principio, la vida está en cuestión, porque si no hay más agua potable, estamos en problemas. Si usamos, como pasa con todos los países, por ejemplo, de Latinoamérica, que tenemos recursos naturales y los países más poderosos vienen y se los llevan, sin pensar en cómo eso se hace sustentable o se renueva. ¿Qué va a pasar con estos países, con nuestros países? Y algún día no va a existir más. Se acaban, los recursos se agotan. Sí. Si seguimos haciendo todo esto, nos podríamos morir, y por eso los de la NASA y todos esos están buscando más planetas que tengan los mismos recursos que la Tierra. Bien, están buscando más planetas que tengan los mismos recursos que la Tierra y están buscando lugares del planeta donde haya muchos recursos naturales para estirar la vida de ellos un poco más. Y se van llevando algunas cosas. Pero bueno, tenemos que ir cerrando. Es un tema muy interesante el que trajeron. ¿Qué me faltó acá? Los animales. Ay, importantísimo, dale. Los animales se dividen en dos partes: los domésticos y los no domésticos. Yo voy a hablar sobre los animales no domésticos. Algunos animales viven en la selva, Amazonas o lugares con nieve. Ellos necesitan condiciones básicas de vida, como cazar o comer hierba, tomar agua y protegerse. También está en peligro de extinción el león blanco, el oso polar, el oso panda, el jaguar, etc. Las causas son que destruyen sus hogares, podan árboles, les sacan sus pieles y a los elefantes les sacan sus colmillos. Yo voy a hablar de los animales domésticos. El perro, a diferencia del gato, no puede saltar de muy alto o calcular su salto. Tienen muy buena vista de noche. En cambio, los perros tienen muy buen olfato y por eso los policías los eligen para sus casos. El hámster puede pasar por lugares muy chiquitos. El pez tiene muy buen nivel de natación como el perro, pero en cambio ellos tienen menos nivel para nadar. Voy a hablar de las mascotas abandonadas. En el caso de las mascotas abandonadas es que de chiquitos los ven tiernos o los adoptan. Después, cuando crecen, les deja de gustar y los abandonan. Porque ya no los ven como un peluche como cuando los veían de chiquitos. Los motivos son porque rompen los muebles, hay que comprarles mucha comida, hay que limpiar sus necesidades, hay que llevarlos al veterinario, hay que bañarlos, darles cariño y sacarlos a pasear. Entonces llega el momento que no los quieren y los tiran a la calle. Hay gente que los rescata, los cuida hasta que se mejoran y los adoptan. Bien, entonces hablábamos ahí, como para cerrar esto de la ecología, sobre los animales. Está buenísima la reflexión. Los animales hay que cuidarlos, son seres vivos, no son de peluche. Así que quien quiera regalarle a sus niños un animalito porque es re simpático, no, solo puede regalarse un animal para enseñar a cuidar, a ser cuidadoso con otro ser vivo. Ese es un buen aprendizaje. Si es solo de mascotita linda para vestirlo, la verdad que no, porque trae mucho trabajo y después no vale abandonarlo. Pero bueno, nos vamos a... ¿Algo? Ah, ok, nos vamos con música, porque habían elegido una canción. ¿Qué canción eligieron? ¿Saben? Alone de Alan Walker. Ok, nos vamos con música y hacemos un cambio de equipo otra vez. If mandamos un saludo a la mamá de Meli, Denise, dice que nos está escuchando, que sonamos re bien, así que seguimos. ¿Cómo les va? Bienvenidas. Bien, bien. Bueno, último bloque, esto es un popurrí de lo que fueron trabajando los chicos y las chicas de sexto y séptimo de la Escuela 17 del Distrito 12 en su escuela. Y ahora nos toca hablar de machismo, educación sexual integral. Hablamos de machismo y para eso ustedes me trajeron un pedacito de una canción, ¿cierto? Sí. ¿De quién? De Maluma. Bueno, vamos a escuchar un pedacito, un fragmento cortito de una canción de Maluma, a ver. Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo. Ninguna me pone, pero dos son casadas, hay una soltera. La otra medio psycho y si no la llamo se desespera. Estoy enamorado de cuatro, baby. Siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo. Ninguna me pone, pero dos son casadas, hay una soltera. La otra medio psycho y si no la llamo se desespera. Bueno, acá yo, maestra feminista, estoy convulsionando. Está enamorado de cuatro babies que encima le dan lo que él quiere cuando él quiere. ¿Qué es esto? ¿Qué es este fragmento? ¿Quién descubrió esta canción? Martu y yo, porque estábamos viendo del machismo y nos dimos cuenta que hay muchas canciones de reggaetón que hablan sobre la mujer. Es muy machista porque ellas no eligen, eligen los hombres, y es como que ellas fueran objetos, entonces elige lo que ellos querían. Bien. Martina, ¿te gusta Maluma? No. No, porque es difícil a veces, porque tampoco vamos a mentirnos entre nosotras, chicas, y a vos tampoco, vamos a incluirte en este debate. Porque a veces hay canciones que se nos pegan, y cuando le prestas atención a la letra decís, chan, porque no es solo el reggaetón, es el tango, es el folclore, es el rock. Sí, son sí. Un montón de canciones en realidad. A mí me da igual. ¿Vos le prestás atención a la letra o solo bailás? Yo la escucho nada más. La escuchás. Bien, pero va generando un sentido esto, ¿no? Vamos naturalizando que, bueno, que los varones pueden decidir, como vos decías, ¿no? Decidir siempre por las chicas. Se nos fue el micrófono para arriba y nos tentamos. Que los chicos pueden decidir con cuántas chicas quieren estar, que las chicas están siempre disponibles. Y esto se instala como idea y se va como haciendo casi natural y nadie lo cuestiona, ¿no, Martina? Sí, claro. ¿Qué tenés ahí? Una hoja donde hablamos sobre el machismo. A ver, contame, machismo. Las mujeres musulmanas se tienen que vestir sin que se les vea el cuerpo, solo la cara. Eso es cuando tienen esposo y es para no atraer a otros varones que no sea el marido. Y también las gitanas usan un pañuelo en la cabeza cuando ya están casadas. En muchos países existen juguetes de nenes y juguetes de nenas. Por ejemplo, la muñeca es de nena y el autito es de nene. Muchos nenes a veces quieren jugar con muñecas, pero los papás le pegan o le dicen que no, porque según la sociedad las muñecas son de nena. En muchos países y en el nuestro también, ¿no? Claro. Ajá. Sí. ¿Algo más? Bien, chicas, ¿ustedes fueron últimamente a alguna juguetería? Sí. ¿Cómo es sí. el sector de las chicas? Primero muñecas. Está... Bien, claro. Y es todo rosa, ¿vieron? Sí, sí, sí. Rosa, rosa, rosa, rosa. El de los varones es todo azul. Es todo azul. Todo azul. Todo no, pero había algunas cosas que... Enganchar no algo verde, rosa, un violeta. No tiene rosa. No tiene nada de rosa. ¿Vos jugaste con algún juguete de los que dicen que son de nenas? Con mi hermana. Con tu hermana. Yo tengo un varón que juega todo el tiempo con juguetes de nena. Pero porque también es más fácil, porque ya están comprados los juguetes de nena y él es más chiquito, así que juega con lo mismo. ¿Y qué onda? No sé. Nada, los juguetes son juguetes, ¿no? Son divertidos los juguetes en era general. Era chiquito, pero ahora me gustan otras cosas. ¿Y qué cosas? ¿Hay cosas que te gustan que son solo de varones, según vos, o hay cosas que son para mujeres y varones? Me gustan las cosas de varones nada más. ¿Qué son las cosas de varones nada más? Bueno, en realidad solamente uso el teléfono, pero bueno. ¿Y el teléfono es de varones nada más? No, pero uso todo el día teléfono uso. Bien. ¿Vos tenés juguetes de varones y de nenas? ¿Algún? Sí, porque yo tengo 12 hermanos mayores y me quedaron sus juguetes. Bien, ¿la pasaste bien jugando con los juguetes? Sí. Sí, bien. ¿Qué más tenemos? Cuéntenme. Nosotros vamos a hablar de los sentimientos. Dale. Todos tenemos distintos sentimientos, algunos buenos y otros malos. Un sentimiento es un estado de ánimo que se produce por causas que lo impresionan. Y estas pueden ser alegres y felices o dolorosas y tristes. Bien. El sentimiento surge como resultado de una emoción que permite que el sujeto sea consciente de su estado de ánimo. Bien. ¿Algo más? ¿Los sentimientos son difíciles de expresar? A veces sí. ¿Qué hace falta para poder expresar un sentimiento? El millón de amigos de Facebook que habíamos hablado al principio del programa, ¿es un buen lugar para expresar sentimientos o es mejor encontrarse con una amiga o un amigo? Mejor encontrarse con una amiga. Mejor encontrarse así, en persona, ¿no? ¿A quién más le puedo compartir sentimientos? A nuestros papás. ¿A quién más? Nuestros familiares. ¿Y alguien más? A nuestras amigas, ¿sí?, o amigos. Sí. ¿Quién más puede ser una persona que pueda escuchar algo de uno de nuestros sentimientos? Tíos, tías, abuelos, hermanos, hermanas, primos, primas. Bien. Está bueno contarle a alguna otra persona lo que uno siente. Si uno se guarda todo, lo bueno y lo malo, está bueno compartirlo y no guardárselo. Y también, viste que dicen que los varones no lloran. Sí. Bueno, y eso también tiene que ver con lo que acabo de decir, que los varones también pueden llorar y las mujeres también. Bien, y Martina me hace como el cierre. ¿En qué tienen que ver los sentimientos y el machismo? En que durante muchísimos, muchísimos, muchísimos años se le dijo a los varones que no tenían que mostrar los sentimientos muy a flor de piel y a las chicas se nos dejó. Entonces, durante mucho tiempo a las chicas nos sale más fácil llorar y a los varones se tienen que cohibir porque no da que estén llorando. Eso marcó un montón de vidas porque... los varones la pasan mal por no poder expresar los sentimientos. Y a las mujeres nos dicen que somos media debiluchas porque expresamos los sentimientos siempre. Eso es machismo y eso es algo de lo que hay que empezar a romper, porque las personas sentimos dolor o felicidad o nos expresamos llorando o riendo, no importa el sexo biológico con el que hayamos nacido. O también, ¿no?, que sí o sí las mujeres tienen que cocinar, ser las amas de casa, y los hombres sí o sí tienen que salir a trabajar. Bien, el espacio público para los varones, el espacio privado para las chicas, las tareas domésticas para las chicas y todo lo que se hace afuera trabajando para los varones. Eso ya fue. Decime. Yo quería leer algo de Eduardo Galeano. Dale, contame y terminamos con eso y vamos a hacer los saluditos. El diagnóstico y la No importa, vamos. Terapéutica. Ok. El amor es una enfermedad de las más jodidas y contagiosas. A los enfermos cualquiera nos reconoce. Hondas ojeras delatan que jamás dormimos. Despabilados noche tras noche por los abrazos o por la ausencia de los abrazos. Y padecemos fiebres devastadoras. Dale. Y sentimos una irresistible necesidad de decir estupideces. El amor se puede provocar dejando caer un puñadito de polvo de quereme, como el descuido en el café o en la sopa o en el trago. Se puede provocar, pero no se puede